bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Rioja, finalmente. Sí, sí. Estamos aquí. Estamos en La Rioja, estaremos el 8 en Tigre y el 9 en Ramos Mejía. Así es. Y muy pronto también en Corrientes, pero hoy estamos aquí en la Feria del Libro de La Rioja, que finaliza ahora en el fin de semana. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo colarse en el teatro? Esto es para ustedes, para sí. Ustedes. Dedicado a toda la gente que está afuera. Sí. Esto es Radio Servicio. Hay que preguntarse lo siguiente, es una pregunta de carácter ético. ¿Es indispensable abonar la entrada o uno puede intentar colarse a un espectáculo cualquiera? Puede intentar. Pero alguna vez lo puede hacer. O sea, ahí, por supuesto... No es esa actitud tan liviana la misma de aquellas personas que son guardianas de las puertas de los teatros. Ah, bueno, eso es otra cosa. O recitales... ¿De quién fue? Bueno, colarse tiene un costo, señor. A veces es más caro que la entrada. Pero quiero decir que el asunto es evitar conflictos legales. Es decir, las maniobras para evitar el pago de la entrada deben hacerse con un cierto grado de astucia. Formas clásicas para colarse. Sí. Encarar hacia la entrada con paso firme y decidido. Es muy importante eso. Tratando de evitar el contacto visual o el diálogo con la persona encargada de fiscalizar la puerta. Si uno consigue una expresión suficientemente decidida... ¿Esa es la expresión? Esa persona puede intimidarse y dejarnos pasar en la creencia... de que somos personajes importantes o actores algo de ahí. O de la policía. Sí, señor. Pero inclusive puede hablar, hasta puede saludar. Pero... ahí es donde usted suele echar por tierra una actuación buena. Habla. No, pero si le dice con la misma actitud, ¿no? Hola, muchachos. ¡No! Venga, ¿cómo hola, muchacho? Venga para acá. Dice, hola, muchacho. Y señora, usted es un colado clavado. Vamos. No, pero si uno es un poco pusilánime. Sí. El pusilánime siempre es descubierto. ¿Entendido? Sí, sí, hijo. Siempre hay algo. Una sonrisa. No molesto, ¿no? A ver, chao. Y directamente, bueno, quizás lo tiene usted en su lista, continúa. Directamente intentar el soborno liso y llano, o sea, ya blanquear desde eso el está inicio. Muy bien, pero el soborno tiene un límite, que es el precio de la entrada. Bueno, pero quizás usted, depende, quizás no consiguió la entrada. El tipo que cuida las puertas sabe que un soborno nunca puede ser millonario. ¿Qué son los... Eso es un cine que está acá atrás, me dicen. No que... me diga que están dando Infierno en la Torre. Dar una película con explosiones y está acá. Ah, con razón. Si sacan la pantalla, aparecemos de espalda. Sí, sí. Trabajamos en la película. Sí, trabajamos en la película. Bueno, ahora me quedo un poco más tranquilo. Pero usted que decía el soborno, claro. No, pero decir, preguntarle, usted sale de la puerta, por ejemplo. ¿Qué tal? Hola. Así no se puede, no me puede guiñar el ojo. Espere que yo llegue. Si usted no sabe quién soy yo. Espere un poco, no. Espere un poco. Yo llego. Sí, buenas noches. ¿Cómo es acá el asunto? ¿En qué sentido? Acá el asunto, usted me da 500 pesos y entra. Pero si la entrada vale 70 pesos. Ah, pero usted se habrá colado. No tengo entrada, la verdad, pero le prometí a mi novia que la traía. Toma. ¿Dónde está su novia? Y está, me está esperando acá. Está ahí. ¿A dónde la está esperando? Ahí. ¿Esa que está ahí? No. Esa. Ah, esa. Escúcheme. Vamos, agarre, agarre, agarre. ¿Qué me da? ¿3 pesos? Entra. Disimule, hombre, vamos. ¿Que disimule ante quién? Son 3 pesos, por mucho que yo disimule. Bueno, pero no pueden ver. Se empieza así, bueno, empezó una negociación. Bueno. Empezó una negociación. 200 pesos. 5 pesos. 150. 7 pesos final. Todos libre de impuesto. 8. Usted es bueno negociando, ¿eh? 8 por los dos. Sí, está bien. 4 cada uno. Pase. Gracias. Una vez dentro del teatro, usted ya colado con su nombre, sí, conviene ubicarse en asientos lejanos y poco solicitados, es decir, en asientos que no estén ya reservados por otra persona, porque esto podría dar lugar a una discusión, imagínese, si sí, usted sí, que está por entrar con su novia. Si usted se sienta en un lugar y aparece el verdadero dueño del asiento, tiene que estar cambiando. Por eso lo mejor son asientos que probablemente ni siquiera estén reservados. Ahora, si igual se produce la discusión... Porque quizás está lleno el lugar. Sí. Si igual aparece uno, usted niegue todo. ¿Pero qué? ¿A ver la entrada? ¿Dónde? Bueno, para que no llegue ese punto, el a ver la entrada, que suele ser algo que el colado no puede sobrellevar. Y no, por eso. Usted finja un ataque de nervios antes. Porque el tipo dice, este lugar es mío. ¿Cómo que suyo? ¿Cómo que suyo? ¡No, no! No, bueno, no. Está lleno de delincuentes por todas partes. ¿Pero qué delincuentes? Y le agarra un ataque de nervios, de modo tal que la acreditación legal de las ubicaciones pase a segundo plano. Claro, ya empieza a salir. Ya viene el médico, qué sé yo, otro tipo. Bueno, pero todo un disgusto, sino finalmente vinimos a ver un espectáculo y termina... Uno viene a pasar un buen rato y sin embargo es así. Así decían los jugadores argentinos al terminar el partido. Y sin embargo, igual. ¿A qué venimos? Bueno, supongamos que usted pagó la entrada o que se acomodó, no importa. Aparecen otras hipótesis de conflicto en el teatro que es preferible evitar, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces, incluso aquí en este programa, ¿qué sucede si una persona que llega tarde se sienta sin advertirlo en nuestra falda? Vale. 200 veces hemos examinado esta cuestión en este programa y nunca se ha dado con un buen consejo. ¿Tú estás aquí? ¿Está esperando? Viene un tipo, me está mirando. Ya empezó la obra. Aquí. Ah, ya empezó. Ya empezó. La obra o película. O película. Viene un tipo, está pasando y se sienta. ¿Qué hace? ¿Debe comunicárselo? Sí, señor. ¿O debe permanecer toda la función callada? No. Si el tipo no se dio cuenta. No, si usted no pagó la entrada, ya le digo. Ah. Lo mejor es que se quede callado. No, pero... Usted no pagó, se coló, y el tipo se sienta en, el dueño falda, legítimo. En la falda de su novia, no dice nada. No, pero le tiene que decir, con respeto, señor. No, porque dice, ¿cómo si este asiento es mío? ¿Qué hace usted sentado? Y me senté porque pensé que el asiento que yo pagué estaba libre, y todas esas cosas que dicen las personas... Sí. Dueñas del asiento que usurpamos cuando se sientan en nuestra falda. Así que, ahora, si usted pagó y está seguro de que está en el lugar correcto, hay que comunicar a la persona que está en nuestra falda la situación anómala, ¿no? Y esto debe hacerse de inmediato, claro que sí. ¿Y cuándo lo va a hacer, si no? Un aviso tardío puede ser interpretado incluso como una forma de abuso. Sí, señor, inmediatamente lo tiene que hacer. ¿Por qué no me avisó antes? Bueno, esa es la objeción clásica de la persona que habiéndose sentado sobre otra es notificada 30 o 40 minutos después. No, bueno, usted deja pasar mucho tiempo. Ah, bueno. No, no. No. ¿Por qué no me avisaste antes? Dice el tipo, limpiándose. Es que apenas se sienta, casi automáticamente uno hace... Según la personalidad de cada uno, yo no hago... Cuando alguien se me sienta encima, no hago... Eso es mejor. Ahora, lo que hay que decir también es que en el teatro los cuidados sobre nuestra conducta deben ser mayores que en el cine. Claro. ¿Por qué? Por los actores. Los actores en el teatro son personas que se pueden ofender, se desconcentran. Claro, mientras que la indiferencia del actor de cine es proverbial. Y bueno, sí, señor, en la película continúa. Películas siguen adelante por más que el público converse, se levante, se pelee, chifle o cometa cualquier clase de incorrección. En cambio, el actor de teatro es una persona que está en condiciones de responder a la falta del público. El público te ve. Por ejemplo, hay actores que son incluso muy susceptibles. Y es muy impropio un diálogo entre el actor y el tipo de la serie. Che, ¿por qué no te callás? No, señor. Porque después lo tiene que justificar en la obra eso. El personaje no puede decir, porque los otros personajes, los otros actores, sí, frente a ese texto suyo, ¿por qué no te callás? ¿Cómo reacciona? Está la corte... Para mí, se hacen solidarios con el compañero. No, bueno, está bien. ¿Cómo quiere que reaccione un actor? Usted dice que disimulan y hacen creer que la obra es así. No, no, eso es una mala política. Pero si sé que se arma... Por ejemplo, empieza a gritar un niño. Sí. Y Esther Goris se pone como loca cuando un niño grita. Pero tiene que seguir, Esther Goris. ¿Qué porque... quiere que diga? Continúa. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado más ligero me vi. ¡Hagan callar ese niño! No dice así. O sáquenlo ya de aquí. No dice así. Dice. No, señor. Lo peor es cuando hay directamente una controversia, ¿no? Entre el público, el actor. ¿Qué hace una persona educada? Se mantiene al margen de ese intercambio de improperios. Incluso se hace la indignada. Dice, ¡qué barbaridad! ¿Por qué opina? O qué maleducado. Y porque dice, yo estoy al margen. No apoyo ni al actor que ha perdido la calma, ni al público que le ha gritado improperio. ¿Está permitido pedir silencio? Ya hablo entre espectadores, ¿no? Sí, ¿qué tal? Porque hay gente muy... ¡Cambio de chusa portero! ¿Por qué está el otro? Que empiezan a hacer comentarios, por ejemplo, en el cine durante la película. Y se dice, ese es el muchacho que trabajaba... Sí, y todo erróneo. En el Dr. House. Sí, Franchella. Sí. Oh, mira cómo cambió, ¿eh? ¿Y ese por qué la besa, si no es el marido? ¿Por qué no habla después? ¿Por qué no lo deja para después? ¿Le hablo a mí o al actor? No, a usted le hablo. Está cuchicheando desde que empezó. Ahora bien, quiero decir algo incluso que es aplicable a esta misma función. Hay un cartel. Bueno, sí. El espectador que durante la representación resolviera concurrir a los lugares excusados no tendrá a su regreso derecho a que los actores le hagan un resumen de lo sucedido en su ausencia. Bueno. Inclusive, si tal reseña le fuera solicitada a su vecino de asiento, ¿qué pasó? Bueno, este ayornamiento deberá hacerse con la mayor discreción. No, pero por supuesto. Ya está. ¿Qué le dice? No, finalmente no lo mató, le dijo. Ahora bien, ¿cuántas veces puede uno ir al baño sin ser considerado un maleducado? En una función promedio, ¿no? Menos de una. No digamos el anillo del Nibelungo. No. No. Menos de una vez. ¿Menos de una vez? Menos de una vez es ninguna. No, va a tomar un impulso y regrese a arriba. Va y se vuelve antes de llegar. 0,6. Bueno, yo digo que la costumbre varía según los teatros, ¿no? Hay algunos que usted conoce que el régimen de salida y entrada es muy, muy estricto, y el que se fue a Sevilla, etcétera, sí, ¿no? Sí. Yo creo que lo mejor es no ir, o mejor, ir al baño en los momentos previos a la función, o en la casa de uno. Sí, señor, sí. Antes de salir. Justo en la obra le da ganas de ir. Claro, claro, por favor, Natalia, le dice uno a su novia. ¿Se llama Natalia? Sí. Ve al baño, etcétera. Bueno, también está mal visto un poco, ¿eh? Participar el público del conflicto teatral. No, por supuesto, es la cuarta pared. Que no puede, sí. Dale que está con vos. No, señor. Transcurre la obra y que transcurre. O batirle cosas, ¿no? Le dice, mirá que anda con ese bigotito, ¿cómo era? Vamos, el que trabajaba en el Dr. House. No, señor. Franchella. Claro. No, no hay que decir. No, el público no interviene. Situaciones en la platea, situaciones amorosas en la platea. En el teatro, menos permitidas que en el cine. Por supuesto, en el teatro. Porque en el teatro te ven los actores. Y sí, y a veces es más interesante lo que pasa en la platea. Claro, pero en el cine, ¿qué va a decir John Wayne? Nada. Nada, John Wayne sigue. Casi nunca dijo nada. Por ahí, los actores se molestan. Y sí, ¿qué le parece? Usted tiene que competir con el beso. Hay una escena de amor en el escenario. Claro. Se besa en la primera fila. Y otra en la primera. La de la primera es mucho mejor. ¿Qué verdad? Le dice al tipo, escúchame, yo me estoy siguiendo a un código. Sí. ¿Y vos? Sí. Somos actores que está mal visto también. Sí, por supuesto que está. En el cine no, no tanto. Después, también, y especialmente si uno se coló, no conviene entrar en conflicto. Entonces, hay gente que acostumbra a entrar en discusión con los acomodadores, con los expendedores de golosinas. No, respecto, perfil bajo todo. Respecto del precio de estas. ¿De cuáles? De estas. No, ya que los precios siempre han sido, al menos hasta la desaparición total de los expendedores de golosinas, los precios han sido siempre exorbitantes. Sí, sí. El maní con chocolate del cine, $700. Sí. Es de un fondo buitre. Ahora, yo una vez, creo, no sé si alguna vez le comenté, una vez me colé sin querer, porque a veces pasa. Quedé, esto le estoy hablando de una visita guiada a un... ¿Cómo se va a colar en una visita guiada? Sí. Las visitas guiadas todos tratan de escaparse. No, pero esto era... Toda esta gente viene en una visita guiada del colegio. Yo estaba con mi hijo en el Museo de Boca Juniors. Y... algunos de los jugadores de la primera de Boca forman parte de ese museo. Algunos muy prematuramente, sí, están ahí, muñecos de siete. Pero bueno, y había un tumulto. Era el primer equipo. No, no, señor. Un tumulto de gente, que parecían que decían eso. Y decían, por acá, bueno, nos dejamos llevar por este... sí, yo cuando hay un tumulto me dejo llevar. Por el tumulto. Y quedé, digamos, hacia adentro ya de la cancha de Boca, porque iban a los vestuarios, después me enteré de todo esto, ¿eh? Sí, sí. Y ya estábamos adentro. Ahora, eran portugués, eran todos brasileros. ¿Quién? Los tipos que están... ¿De Boca? No, No parece. El tumulto. Sí. Eran todos turistas brasileros y la guía la daba toda en portugués. Y nos miraba. Y como diciendo, claro, bombonera. Banana no te encaroso. Pesuada. Brigado. Así cada cosa. Y yo, no me puedo hacer el brasilero. No, no le sale. No me sale el brasilero. Y tampoco me dijo que era más pequeño y me preguntaba, me dice, mirá. Y por acá salen los jugadores. Mirá que son todos. Hay gente que para sostener eso se muda al Brasil. Además le decía, mirá que son todos brasileños. ¿Y qué me importa? Y después descubrí que encima tenían todos una pulsera que yo no tenía. Identificatoria. Hicimos todo el recorrido. Una hora le hablé. Luisinho da Silva. Llega el momento de un... había como un almuerzo después. Y ya ahí dije, no, vámonos. Y su hijo no quería. Yo, claro, no. No, me gusta. Me gusta. No, y tuve que irme haciéndome como el descompuesto. Brasilero, sí. Con paso de murga. Y no tenía manga larga para tapar la ausencia de pulsera, claro. Porque eso con una manga... con lo cual a veces uno queda en situaciones de colado. Métase la mano en el bolsillo cuando es así. Ah, tiene razón. Profundo. Pero no puede estar todo el tiempo con la mano en los bolsillos. ¿Cómo que no? Hasta donde tienen la pulsera los brasileños. Claro, sí. Es difícil, señor. Bueno, esa es la verdad. Esa es la verdad. Una última cuestión. Aplauso final en el teatro. Termina la obra. Sí. ¿Cuánto tiene que durar? ¿Hasta cuándo hay que seguir? Si los actores se fueron o ya salieron a saludar, me dice usted. No, pero hay actores que no dejan nunca de salir a saludar. No. Entonces se van, y entonces uno ya va dejando de aplaudir, y cuando ya uno está por dar la vuelta, aparecen de nuevo. Sí. Entonces uno los tiene que aplaudir otra vez, qué sé yo. Sí. Entonces se van, y uno se va. ¡Uy! Aparecen. Señor. Y así, al final, lo que pasa es que el público deja de aplaudir, y ni bien desaparecen los actores, se precipitan en estampida hacia la puerta, pero el actor vuelve, dice, ¡siga! Y saluda de nuevo, y así están horas. Pero no se puede, tampoco, el actor, o sea, algunos se engolosinan ahí, sí, señor, se tiene que ir, hay que tirarle un baldazo, el clásico, un balde de agua fría. El actor goloso. Sí. Porque veo que hay teatros que todavía tienen el telón que cae, pocos. Sí, sí. Y bueno, y ahí no hay manera, ¿qué va a salir el actor como un reptil por abajo? Y claro, pero ahora ya no hay... Hay pocos telones. Bueno. Hay muy poco de eso. Mire. Ahora dígame una cosa. Sí. Toda esta gente. ¿Usted dice que tienen entrada? Aquel, el que silbó sobre todo. Vamos a dar un poco de luz. ¿Por qué no muestra? Un poco de luz a la sala. A ver. Yo le voy a decir, yo le voy a marcar los colados con el dedo. La señora está... Ah, ahí hay uno que me desvió la mirada. Sí. Hay otros provocadores que levantan la mano y dicen, yo, como es. Bueno. Muy bien. Ahora van a pasar nuestros patos Vica... Para cobrar de nuevo la entrada. Sí, señor. Hemos resuelto cobrar de nuevo la entrada. ¿Para qué? Sí, ya sé, señora, que van a caer justos por pecadores. Pero como no podemos tolerar esta corruptela... Sí, señor. Que según Majul quiere decir menos que corrupción. Como no podemos soportar esto... directamente vamos a cobrar de nuevo la entrada... Y tan amigos. Bueno, y listo. Y no importa, señora. Van a subir, sí, ya sé que usted pagó. Bueno, pero... Pero no podemos empezar, yo no pagué, porque veo cómo son. No dicen, ay, yo pagó. Sí, sí. Lo dicen, como se ponen nerviosos. Sí, dicen, yo pagó. El compromiso, yo pagó. Y son es un croata, japoneses que han venido. Sí. Yo pagar, claro. Yo pagó, Dari, dice el japonés. Bueno, mientras nuestro pato ubica... Sí, sí. Bueno, sí, sí. No, pero con cariño, con cariño. Hágalo primero con cariño. Con respeto. Cobran de nuevo la entrada. Acomodamos acá las cosas un poco. Acomodamos las cosas y convocamos. ¿A quién podríamos convocar? Yo creo que podemos convocar al trío sin nombre. Pero tendríamos que hacer una pausa para eso. Sí, vamos a hacer una pausa para arrancar de cuajo todas las sillas y convertir la sala en un bailongo. Pausa.